mesto. Es un híbrido natural entre dos especies del género Quercus, la encina, Quercus ilex, y el alcornoque, Quercus suber. Suele aparecer en zonas donde conviven ambas, como las dehesas. Combina la resistencia de la encina con la capacidad de regeneración del alcornoque. Algunos mestos pueden incluso producir corcho, aunque de menor calidad. Sus hojas muestran una mezcla de formas. A veces se parecen a las de la encina, pero suelen presentar una ligera pelusa en el envés, como el alcornoque.